La vocación sacerdotal es una vocación que la da Dios. No se trata de algo que uno decida tener o no tener. Uno decide si aceptar o no aceptar la invitación de Dios. Pero la vocación es el Señor quien la da. Vocación es llamada, vocatio, y es Él el que tiene que llamar. Cuando una persona se pregunta si tiene vocación, y se lo pregunta en serio durante ya un tiempo prolongado, semanas o meses, es decir, que no es un mero capricho que se le ocurre a uno en un momento dado y después se olvida, si esa idea ronda la mente durante un tiempo, lo que hay que hacer para salir de dudas acerca de si uno tiene o no tiene vocación es ir a un seminario. Si uno tiene vocación, cree tener la posibilidad de vocación de sacerdote, a un seminario. Si uno cree tener vocación de ser monje, hay que ir a un monasterio. Si uno cree tener vocación de ser laico que ayude en el tercer mundo, hay que ir al tercer mundo en unas vacaciones de verano a pasar unos días. Cuando digo hay que ir al seminario, no significa hay que ir para ya ser sacerdote. Uno va para discernir, para que los formadores que hay en el seminario disciernan, vean si uno tiene las condiciones adecuadas o si uno, ellos creen que puede o no puede estar llamado. Pero la vocación no se resuelve, afirmativa o negativamente, dándole vueltas a la cabeza. No se resuelve por más que uno piense y piense y piense. Lo que uno hace es enmarañarse. Si usted piensa desde hace bastante tiempo que Dios le llama a algún tipo de vocación consagrada, vaya allí. Hable con las personas dedicadas a recibir ese tipo de personas y diga, voy a hacer una prueba. ¿Qué es lo que les dijo Jesús a los apóstoles cuando se los encontró por primera vez? Venid y veréis. Pues lo mismo, si uno cree tener vocación, uno va y ve. ¿Cómo se conoce si uno puede ser un buen monje? Yendo a un monasterio. No en la casa de uno. Por más oración que uno haga, no logrará salir de la duda. Hay, por lo tanto, que tomar la decisión de dar el salto.